Radio Amor. Radio Amor. Fíjate, Alex, yo soy. Lo prometido es deuda. Canto de corazón. Mucho más que un compromiso. De corazón. Orgulloso que soy. He nacido en una tierra como esta. Donde no se acaba el party. Donde no se acaba la fiesta. De tu vaso. Orgulloso que estoy. De haber nacido en una tierra como esta. Donde no se acaba el party. Donde no se acaba la fiesta. De tu vaso. Sí, sí. Y a mucha honra. Lo digo bien alto donde quiera que me ponga. Yo. Le he dado la vuelta al mundo. La candela es aquí. Donde yo nací, donde me crié. Cuba. El sol de esquina en la calle. Con el olor de tabaco y café. De Cuba soy. Orgulloso que soy. He nacido en una tierra como esta. Donde no se acaba el party. Donde no se acaba la fiesta. De Cuba soy. Orgulloso que estoy. De haber nacido en una tierra. Se le tiene presente.